A un lado estoy yo, y en la distancia, al otro lado, el mundo. Y en el centro, invisible, intangible, infranqueable, la misma frontera. Lo diverso, lo distinto y lo igual, en una misma vibración que abraza, comparte e integra la grandeza del ser humano. Abrazando culturas. Buenas tardes, queridas personas del mundo mundial. Antes que nada, queremos pediros disculpas por este pequeño retraso de la radio en directo, ya sabéis cómo son estas cosas, y deciros que el poema que habéis escuchado es un poema de Vicente Muñoz Álvarez. Y de nuevo aquí en Agora Sol, como todos los miércoles, reencontrándonos con vosotros, y estamos felices porque a medida que vamos abriendo conexiones con otros países, con otras culturas, vamos encontrándonos con el mismo espíritu, derribando fronteras, creciendo como personas y también creciendo en audiencia. O eso esperamos. Y en el programa de hoy vamos a conectar con Chile para que Marcela nos cuente cómo han ido los acontecimientos tanto del 15 de octubre como las movilizaciones de estudiantiles, así como la toma del ex Congreso. También vamos a tener nuestra sección callejera de qué es lo que pasa y estará con nosotros Enrique de Alba, que nos transportará a través de la música al interior de las culturas. Preparaos para escuchar y disfrutar. Un pequeño homenaje para todos ustedes. La culeta que ha llenado de alegría y esperanza a todo un pueblo. Todo mi respeto y toda mi admiración por cada uno que ha puesto creatividad y combatividad en la calle todos los días. Pónganle bueno, cabros, sigan para adelante, vámonos más. Tengo unas ganas de escribir como nunca había tenido, ganas de decir lo que nunca había podido, ganas de mandarles una carta a cada uno que sembrara las semillas de la vida del futuro. Me siento como la Violeta en París, leyendo la prensa con los pensamientos en mi país. Y acá me embarga una sensación rara, yo tan lejos y mi pueblo dando cara. Acá en el gueto de Detroit donde estoy, no me olvido que yo soy lo mismo que vos soy. Y a lo que voy es que estoy con Chile y siento el aliento de cientos de miles que han demostrado que luchar es posible. Solo hay que dejar de pensar como giles, no como esclavos avergonzados, sino hermosos, orgullosos seres humanos. Ustedes han despertado una tormenta y espero que sepan al huracán que se enfrentan, porque los ricos jamás han soltado nada hasta que una fuerza organizada va y se lo arrebata. El pueblo decide hasta dónde llega esto, si se resuelve en la calle o el Congreso. Y si mañana fracasa la mesa, recuerden quienes les metieron falsa promesa. Ustedes tienen en jaque a los que nos rajan, no los dejen librar por un par de migajas. Acá van a empezar a hablar de consenso, pero esto es mucho más que peso más y peso menos. Es bueno soñar, pero hay que soñar despierto. Este es mi remedio para todos los ingenuos. La concerta no está de tu lado, tuvieron 20 años y te dejaron tirado. Así que aliarte con ellos es tonto, si al final ellos también mandaban tombo. Para reprimir a los chilenos más valientes, esos que reclaman sus derechos y van al frente. Así que vamos corriendo a los Girardi, Andrade, Pizarro, Toayo, Minami. Y cualquiera que ya se enrede en esas redes, dime con qué marcha, te diré quién eres. Desde la Bombaer hasta la Polar, con tal de lucrar no tiene moral. Pueden matar, no les importa nada. En el sur los juguetes tienen forma de bala. Pero ahora hay fuerza, hay decisión. Solo nos falta claridad y precisión, porque solo se transforma la educación con la R de revolución que remece esta región. El pueblo decide hasta dónde llega esto, si se resuelve en la calle o el Congreso. Y si mañana fracasa la mesa, recuerden quienes les metieron falsa promesa. Ustedes tienen en jaque a los que nos rajan, no los dejen librar por un par de migajas. Acá van a empezar a hablar de consenso, pero esto es mucho más que peso más y peso menos. Que nada es gratis, ja, suena bonito, pero cuántos beneficios escondidos tiene el rico. Si los liceos los sostiene el municipio, el pobre estudia en guetos y se reproduce el ciclo. ¿En qué se basa este sistema de enseñanza? Se trata de un modelo donde mandan las ganancias, con empresas cuyas riquezas son la subvención que pagamos todo. Es un robo a plena luz del sol. Los grandes bancos son capiches del Estado que maldicen la vida del estudiante endeudado. Con los salarios que ofrecen por estos lados van a estar pagando intereses como 30 años. Y eso termina en una vida más chacha. ¿Cómo pagan una casa si están hasta las cachas? Con menos tiempo libre y menos vacaciones, aceptando por temor las condiciones de patrones. Así que no dejes que nadie te engañe. No es un tema de recursos, sino de clases sociales. Con igualdad el sistema entero tiembla, y es solo por eso que a la cancha no la nivelan. El pueblo decide hasta dónde llega esto, si se resuelve en la calle o el Congreso. Y si mañana fracasa la mesa, recuerden quienes les metieron falsa promesa. Ustedes tienen en jaque a los que nos rajan, no los dejen librar por un par de migajas. Acaban a empezar a hablar de consenso, pero esto es mucho más que peso más y peso menos. Se ha recuperado tanto en dignidad en estos días, pero no se ha ganado nada todavía. En la batalla gana a veces el más osado, pero en la guerra solo vence el más organizado. Seamos eso, los que vencieron. No seamos los que jugaron bien y perdieron. Aprovechemos este momento único y no dejemos que nos dividan, esto es estúpido. Y de la prensa no creamos nada, no seamos la presa de una verdad manipulada. Barricada, eso es violencia del pueblo. Y hemos querido comenzar con este rap compuesto especialmente para las movilizaciones de los estudiantes. Es música de Subverso, rap al despertar. Y nos vamos a la preciosa ciudad de Valparaíso, de Chile, que tenemos a Marcela allí en el otro lado. Marcela, buenas tardes. Buenas tardes, Mar. Soy Lola, ¿cómo estás? Ah, perdón, Lola, buenas tardes, ¿bien y tú? Muy bien, encantada de tenerte aquí otra vez, desde la última vez que conectamos, que han pasado muchas cosas, Marcela, han pasado cantidad de cosas. Bastante, bastante, ha estado bastante movido por acá. Bueno, pues empiézanos hablando de la jornada del 15 de octubre, por allí en Chile. ¿Cómo fue? Todo, la asistencia, las ciudades, ¿fue éxito? Cuéntanos. Perfecto, mira, las movilizaciones en general han estado fuertes y los indignados, bueno, fue el 15 de octubre, día sábado, fue una marcha más bien familiar en donde se adhieren distintos movimientos sociales apoyando sobre todo lo que es el tema que está más contingente acá en Chile, que es el tema de la educación. Y bueno, estuvo en distintas ciudades, Biobío, Atacama. Son como las ciudades más grandes acá en Chile, donde se vio mayor adhesión y el apoyo de la gente fue bastante bueno. Alrededor de 5.000 manifestantes es la contabilidad que hacen los medios de comunicación. Bueno, pero seguramente habría más, ¿no? Sí, claramente que más. Bueno, eso pasa en todas partes, sí. Dicen, no, si son cuatro, son cuatro apretados. Pero por lo general fue una marcha tranquila. Sí, qué bueno. El día sábado es bastante mucho más tranquilo que en la semana. La euforia es menor, donde va la familia, gente, niños. Sí, además que estaba convocada tipo festivo, algo como que el mundo entero quería decir algo y lo hacíamos de una manera no violenta y demás. Claro. Tenemos curiosidad, Marcela, por saber si se sigue la misma pauta que el movimiento 15M en España. O sea, ¿se han celebrado asambleas o tenéis algunas consignas que sean similares al 15M? Mira, yo creo que es que no es tan fuerte tal vez como 15M como pasa en otros países, porque aquí el tema de la educación es el más fuerte, el que está liderando todos los rankings de protestas callejeras que hay acá. Es como lo más fuerte, en verdad, el tema de los indignados, claro, cabe en un contexto en donde ya veníamos arrastrando una crisis social bastante fuerte y cabe como dentro del contexto más que liderar ciertas marchas o cierto movimiento social. Se suma a lo que son las protestas y lo que se hace en Chile, en verdad, por la educación. Bueno, es un poco lo que está pasando aquí también, porque ahora tenemos a toda la educación, todos los profesores, alumnos, padres están en la calle, se ha formado una marea verde que llaman aquí, y es verdad que ellos llevan sus propias reivindicaciones, pero a las que nos sumamos todos los indignados y todos los del Movimiento 15M y demás asociaciones que están luchando por otras cosas. Es un poco esto, ¿no? Sí, ¿no? En general es la misma consigna, todos. el tratar de luchar por mayor justicia para la gente, el decirle al mundo de que ya basta de que la gente que tiene mayores recursos y poder sigan poniéndonos el pie encima. Claro, como que generales sí. Son todas partes, un grito de liberación. Sí, que estamos un poco hartos. Vámonos a la Confederación de Estudiantes de Chile, CONFECH, que ha anunciado dos nuevas jornadas de movilización nacional. Cuéntanos. Mira, es la misma tónica en general. En la semana pasada también hubieron dos días de paro y movilización en donde se adhirieron algunos gremios que son como la salud, algunos sectores de los trabajadores. Y lo que viene ahora es más o menos lo mismo. Hay una paralización de la locomoción colectiva. Creo que es el primer día y el segundo es la marcha grande que se lleva a cabo y donde generalmente lideran los estudiantes dentro del contexto o crisis social que se está llevando a cabo acá en Santiago y en las demás regiones. ¿Y qué será la marcha grande? ¿El día 5, sábado? ¿El día 5 de noviembre? Claro, el día 5 de noviembre. Lo que sucede es que, bueno, lo mismo que te comentaba anteriormente, quieren buscar como una nueva forma como de doblegar la mano al gobierno, porque dicen que durante las semanas el conflicto y la violencia es mayor, hay mayor congestión, gente, y creen que durante el fin de semana se produce una jornada, como te comentaba, mucho más familiar, por lo que quieren como recobrar la no violencia como forma de protesta. Muy bien. Y claro, como para que el gobierno diga, ok, o sea, claro, protestan de forma no violenta y por lo tanto tienen que, no responden con violencia tampoco, es como eso en general. Bueno, ¿hay algún atisbo de que el gobierno quiera negociar o se avenga a las reivindicaciones que estáis realizando o todavía está parado pensando? Mira, yo creo que no hay para cuándo. O sea, con lo último que viste, tenían conciencia ustedes de la toma del ex Congreso. Sí, ahora hablamos de esto, sí. Sí, bueno. Cuéntanos qué pasó con el ex Congreso. De alguna solución pronta. Hay respuestas que entrega el gobierno, pero ninguna es la que realmente quieren los estudiantes para una educación de calidad y gratuita. Claro. Que te decía, Marcela, que vamos a hablar ahora de lo del ex Congreso. Cuéntanos. Mira, la toma del ex Congreso ha sido bastante controversial acá dentro de Chile, que el presidente del Senado, que se llama Guido Girardi, puso el cargo a disposición porque él no quiso actuar con violencia para desalojar a los manifestantes. Y bueno, hay todo un tema con la institucionalidad, el poder, que bueno, refleja más que nada lo que es el conflicto político que existe acá en Chile entre la oposición y el oficialismo. Es eso, es como la pugna de poder entre los dos sectores. Y el presidente quiso poner a disposición su cargo porque dijo que él no iba a actuar con violencia ni iba a desalojar a los manifestantes que estaban dentro del Congreso. Es más o menos esa la tónica, y los manifestantes estaban también por el tema de la educación, y por ahí había metido un ecologista con el tema de Hidroaysén también. ¿Y qué es esto de Hidroaysén? Hidroaysén es una termoeléctrica que quieren construir al sur y van a depredar áreas que son reservas naturales. Y hay... Se ha creado una movilización grande también con esto, ¿no? Mira, creo que eso fue una de las primeras cosas que empezó acá fuerte en Chile, pero tampoco ha tenido gran respuesta por parte del gobierno por el mismo tema. Ellos están rígidos con su postura y no piensan dar vuelta, doblegar la mano frente a supuestamente la minoría que está molestando y no los deja gobernar tranquilos. Pues Marcela, como siempre, ha sido un placer estar contigo para que nos cuentes. Seguimos muy interesados en lo que pasa allí y en todas las partes del mundo. Y te damos de nuevo las gracias por estar en Abrazando Culturas, ilustrarnos y tener mucho más cerquita a Chile, porque parece que no, pero a través de la televisión no se siente tan cerca, pero a través de las personas nos llega más, ¿sabes? Entonces todo nuestro apoyo, por supuesto, ya sabéis que todo nuestro apoyo, la lucha ahora mismo es de todos, y volveremos a conectar contigo cuando haya más noticias, cuando hayan pasado más eventos que van a pasar, y te esperamos. Perfecto, muchas gracias Lola, saludos a lo del programa, saludos a Madrid, un abrazo, Abrazando Cultura, muchas gracias por la invitación también y permitirnos contarles un poquito de nuestras realidades de acá de Chile. Aquí está tu casa, aunque sea a la distancia, Marcela. Muchas gracias. Nos gracias, vemos. Gracias, guapa. Que no pasa nada, dicen. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes, Javier. Muy buenas. Hola. ¿Qué tal? Contarnos cómo ha ido hoy ese qué es lo que pasa en la calle. Bueno, pues han pasado también pues varias cositas, ¿no? La verdad es que hoy ha sido también un día peculiar. Nuestro tema ha sido el tema de las fronteras, como bien sabéis. Y bueno, pues hoy hemos tenido tres grabaciones. Y bueno, pues yo creo que el día también ha sido similar al del otro, no sé. He tenido la sensación de que, personalmente, ha habido dos o tres puntos que la gente ha dicho que me han gustado mucho, pero hay otros que, sinceramente, lo he visto un poco monótono, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Ana? Sí, ha habido chicha y limona, sí, yo diría. Sí, más o menos, y yo nuevamente luego me echo un lío con alguno, la verdad. Pero ¿qué habéis preguntado hoy? ¿Qué habéis salido a preguntar hoy? Pues nada, una pregunta muy sencillita, como las que hacemos nosotros. Bueno. Profunda. Sencilla y profunda. La verdad que es un poco, pues, más o menos lo que uno entiende por frontera, ¿no? Pues que le sugiere si las fronteras es una cosa física, geográfica, si es más tipo ideológico, tipo, pues, que mental. Viene de la idea, del pensamiento, en fin, todo eso, ¿no? Y bueno, pues vamos a escuchar ahora las tres grabaciones, a ver qué opinión os merece a vosotros. Hola, estamos esta tarde de miércoles aquí de nuevo en la Puerta del Sol, hoy con Carmen. Hola, Carmen, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, el tema que estamos tratando esta tarde es el tema de las fronteras. Y nos gustaría saber, para la gente de la calle, ¿qué se entiende por fronteras? Si es un tema político, si es un tema físico, geográfico, si es un tema mental. ¿Qué opina Carmen sobre las fronteras? Bueno, en principio considero que no tenía que haber fronteras, porque podríamos que todo el mundo pudiéramos ir de un país a otro sin necesidad de papeles. Entonces, en concreto, de un país muy cercano y al que yo voy mucho, Marruecos, me entristece tremendamente que yo pueda, de una manera frívola, entre comillas, entrar, salir y ver esa alambrada que está allí y la gente que se queda en el camino, ¿no?, en las pateras. Entonces, a mí me parece una injusticia tremenda. ¿Crees que dentro de nuestras propias fronteras físicas, por ejemplo, no sé, en España, crees que entre nosotros nos creamos muchas fronteras de tipo ideológico, político, social, etcétera? ¿Cómo lo ves? Sí, tremendo. Totalmente de acuerdo con esta pregunta que me has hecho. Entre nosotros hay muchas fronteras porque estigmatizamos a muchísimos grupos sociales. Entonces, eso son fronteras. Hola, estamos aquí de nuevo en la Puerta del Sol, ahora con Manuel. Hola, buenas tardes, Manuel. Buenas tardes. Bueno, pues el tema que veníamos tratando es el tema de las fronteras y, bueno, la verdad es que no está muy claro, no, a veces no tenemos muy bien en la cabeza, muy bien definido si las fronteras son algo político, si son algo geográfico, son algo ideológico. ¿Qué piensas sobre eso? Bueno, para mí, mi opinión sería que eso es algo político. porque si recordamos que habían tiempos donde no había fronteras y toda la gente se movía de un lado para otro en busca de mejores condiciones de vida, de otros cambios, de otras culturas, y eso se hacía de manera, pero ahora como la población ha crecido demasiado, entonces han tenido que poner restricciones en las fronteras, porque si no, los países estarían demasiado sobre recargados en temas de trabajo y de la inmigración. Eso es lo que pienso. Y personalmente, incluso dentro de una misma zona geográfica, llámese país, llámese, no sé, continente, como lo quieras llamar, ¿crees que es algo contra lo que hay mucho que hacer? ¿Es un trabajo que cada uno también como persona y como ciudadano tendría que trabajar para sí? ¿O crees que es algo que depende más del tema político o de otras? ¿Cómo lo ves? Bueno, todo ahora depende del tema político, ¿no? Todo está revuelto en la política y de las opiniones de la gente, de lo que uno piensa como persona. Sí. Muy bien, pues muchísimas gracias. De nada. ¿De qué fronteras estamos hablando? ¿De las fronteras es algo físico, es algo político, es algo psicológico, es algo mental? ¿Cómo lo veis vosotros? Las fronteras en un inicio eran divisiones físicas, se solía tomar una montaña, un río, para separar los países, y era algo totalmente político. Es decir, el que conquistaba esa zona le pertenecía. Y se solía usar eso porque era más difícil para un ejército cruzar una montaña que cruzar un río. Después, a lo largo de la historia, se ha tomado una referencia concreta y se han delimitado los países, pero las fronteras, a mi parecer, actualmente sobran. Y aparte de esas fronteras que son quizás más físicas, ¿cómo veis vosotros esas otras fronteras que no se ven tantos, quizás son más psicológicas, más mentales, esas fronteras que de alguna forma nos separan o nos alejan de la gente porque sea de otra cultura, porque sea de otra forma de pensar, porque tenga un color de piel diferente? ¿Cómo veis vosotros esas fronteras? Pues en ese aspecto, hombre, las fronteras más bien han hecho las diferencias, más que las diferencias las fronteras. Al fin y al cabo, tú cuando te separas de, por ejemplo, los vecinos de Francia, o en España pues a veces hay tirria a los franceses, pues aparte por los conflictos que ha habido con Francia, que ha habido muchos, y con Inglaterra y con Portugal, o con Portugal menos, las diferencias han hecho la frontera realmente, porque la gente se lleva mal porque sus padres en cuestión les han dicho que te tienen que caer, entre comillas, mal los franceses. Entonces, claro, realmente la frontera no es la que ha creado la diferencia, sino las diferencias entre la gente cercanas son las que ha creado la frontera. Bueno, de alguna manera este último tenía un poco de razón. Desde chiquitico nos empiezan a mostrar los mapas con fronteras y nos dicen quiénes son estos, quiénes son los otros y demás, ¿no? Un poquito de razón tenía, ¿no? Sí. Desde pequeñitos. Yo recuerdo lo de los mapas políticos cuando los tenía que trabajar en clase de sociales, ¿era, no? Sí, en clase de sociales. Sí. Siempre ha sido muy tema muy simpático. Hombre, es tanto como que la culpa es de los padres solamente, pues no sé. Hombre, de la sociedad en general. Claro, yo creo que un poco, efectivamente, ¿no? Esos valores, eso que te empiezan a inculcar de pequeñito, pues mira, estos son, o esa comparación, ¿no? Pues tú eres mejor y los otros son peores porque no tienen esto, nosotros tenemos esto, y yo creo que un poco iba por ahí el chaval. Lo que pasa es que es verdad que al final era un lío y yo ya no sabía si quién hace a quién. Son las fronteras las que dividen, las personas luego crean. Era un poco lioso, sí. Es un poco como el huevo y la gallina, ¿no? Pero de todas formas, yo creo que para mí es verdad y es mentira a la vez, me explico. Yo creo que una persona siempre, en su infancia, según se desarrolla, siempre va a recibir una opinión más favorable o menos en cuanto, por ejemplo, a un grupo determinado, a una nacionalidad, lo que sea. Pero también esa misma persona, creo yo, que tiene el derecho y el deber de auto-formarse, auto-aprender, en fin. Es decir, ese mito que te puedan haber dicho respecto a los X, llamémosle como les llamemos, puede ser a lo mejor desde un cierto punto de vista, pues te puede tener algo de razón, que no sé, pero en cualquier caso yo creo que uno tiene también ese no sé qué de verlo por sus propios ojos. Sí, yo creo que hay que experimentarlo. Participar, en fin. Hay que experimentar las cosas y hay algo que nos ha sorprendido hoy al salir a la calle, que no hemos podido sacarlo porque no da tiempo hoy. Uh-huh. Es esa cosa como que todo el mundo habla de que las fronteras no tienen que estar, que es verdad que hay mucha diferencia o muchas fronteras entre la gente por el color de piel o porque somos distintos, pero es verdad que a la hora de preguntarle a esa persona, bueno, ¿y tú en tu bloque cuántos inmigrantes hay? ¿Cuántos amigos tienes inmigrantes? La respuesta es bastante escasa, ¿no? Sí. La realidad es otra, ¿no? Entonces, la verdad es que yo creo que el tema da para mucho y personalmente me he quedado con las ganas de seguir profundizando en este tema porque da para mucho. Hay mucho... mucho sustrato ahí. Claro que sí. Podríamos decir que la frontera es una limitación, ¿no? Pero tal vez la limitación empieza en nosotros mismos, ¿no? Sí. Nosotros mismos nos ponemos muchas limitaciones y si nos las ponemos a nosotros, es evidente que en el exterior se ponen, ¿no? Podría considerarse una limitación que se expande de nosotros hacia afuera, ¿no? Sin duda, yo creo que no sí. Todo parte de uno hacia afuera y de fuera hacia uno, ¿no? Sin embargo, hay personas que les interesa por X razones, que sí hayan esas fronteras muy marcadas y de unas determinadas maneras, ¿no? Así es. Pero bueno, yo creo que no, Javi, podemos pues profundizar un poquito más. En líneas generales yo creo que sí. Y habrá que seguir profundizando en este tema. Saldremos otro día con este tema. Pues lo dejamos en la reflexión para que la gente reflexione qué significa una frontera. Y otro día salimos y volvemos a preguntar. Eso es. Muchísimas gracias, chicos. Gracias. Gracias. Chao. Tam Tam Go, cruzando el río, en honor a los derechos de los migrantes, dedicada a los espaldas mojadas. Algún día, quizás, veremos cómo esa frontera de México a Estados Unidos se va a necesitar cruzar, pero al revés. Y desde la Comisión de Migración hacen un llamado a todos los pueblos y barrios de Madrid y a los grupos de trabajo del 15M para organizar una jornada de acción global que empieza el día 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, y culmine el 18 de diciembre, Día de Acción Global contra el Racismo y por los Derechos de Migrantes, Refugiados y Desplazados. La reunión es el próximo jueves 3 de noviembre en el Hotel Madrid a las 19 horas. El motivo de la reunión es generar propuestas de acción para realizar durante la semana del 10 al 18 esta acción. Solicitamos difundir la información en vuestras asambleas y grupos de trabajo o comisiones para empezar a trabajar en las propuestas. Y tendremos el próximo programa a Migración para que nos cuente cómo es esta acción. Y tenemos también aquí, con mucho placer, a Bella Mowakar. ¿Lo he dicho bien, Bella? Sí, muy bien. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Ella es de Túnez y, bueno, noticia importante, ¿no? Las elecciones de Túnez, súper recientes, que, bueno, ya se ha hablado muchísimo, sabemos quién ha ganado y demás, pero a nosotros lo que nos gustaría es qué siente una tunecina ante las elecciones en estos momentos que está pasando Túnez, en todo lo que ha pasado. Pues una gran alegría, sobre todo. Son las primeras elecciones de Túnez, la verdad, en la historia de Túnez. Las primeras elecciones, la primera vez para mí que voy a votar. Es una gran alegría entrar ahí y sentir que estoy haciendo parte del futuro de Túnez, ¿no? Que estamos ahí para formar el futuro de Túnez. Es muy excitante como experiencia. Y emocionante, ¿no? Sí. Y saber que te van a escuchar, que piden tu opinión. Claro, que vas a dejar tu huella de algún modo, ¿no? Qué bien. Bueno, ha habido una abrumadora victoria del Partido Islamista Moderado. Uh-huh. ¿Qué piensas tú de esta victoria? ¿Qué va a ocurrir en Túnez? Pues la verdad que todavía no lo sé, pero parece empezar bien según los discursos. Los discursos son muy optimistas, prometen muchas cosas buenas, mucha moderación, mucha alianza nacional. Vamos, que parece que están todos ahí pensando en el país, en levantar el país ante todo. Entonces, vamos a ser optimistas y vamos a observar lo que va a pasar. ¿Y qué presidente es el favorito o tiene...? Pues todavía no se deslumbra muy bien quién va a ser presidente, pero ahora están negociando los principales partidos que han ganado escaños en esta nueva asamblea para ver quién podría ser el presidente. Entonces ahora están en plena negociación. ¿Y el pueblo tiene algún favorito? No lo sé, la verdad, es que cada uno tiene un favorito, entonces la verdad que no lo sé. Esperemos que no haya muchos, para que no se tiren mucho tiempo. Ya, bueno, pues de momento hay una coalición, de tres partidos, entonces supongo que estará de momento entre tres personas. Muy bien. ¿Cómo ves el futuro? ¿A dónde esperas que llegue la primavera árabe? Ay, a cosas buenas, y solo a cosas buenas, espero que sí. Yo creo que ha empezado bien, la gente lo está siguiendo con mucha atención, la gente se siente muy implicada, la gente ha vivido momentos horribles durante décadas y no quieren que se repita, entonces la gente va a estar muy vigilando mucho sus derechos, vamos. Y con mucha fuerza, porque sí, se ha conseguido algo muy importante, ¿no? Y eso te da muchísimas ganas. Exactamente, para seguir adelante. Y sacar algo bueno de esto. Claro. Háblanos, ¿va a haber un foro? Sí, va a haber un foro sobre el despertar de los pueblos. De los pueblos, de los países árabes. Sí. Interesantísimo. ¿Nos puedes contar algo de esto? Bueno, pues es un foro que lo va a organizar Convergencia de Culturas y va a participar muchas partes, muchas organizaciones de países árabes como de Siria, de Túnez, de Marruecos. Bueno, de varios países y van a hablar un poco de esto, ¿no? Del futuro de la primavera árabe, a ver a dónde se va a extender, ¿no? Porque no, ya no es solo árabe, ya es europea, americana, a lo mejor china. Tenemos primavera, tenemos otoño también en Estados Unidos, el otoño. Sí, sí, pero parece que la primavera está durando mucho. Pero la primavera es que es la época más linda, yo creo, ¿no? Sí. Y donde más florecen las cosas, ¿no? Y esto ha sido un florecimiento y se ha extendido y todos ahí, ¿no? Exactamente. Bueno, pues vamos a estar muy interesados con este foro, con lo cual te invitaremos a la gente del foro a que venga a Gorasol y nos cuente cómo van las cosas, qué es lo que se desarrolla allí. Así que te damos muchísimas gracias por venir, por contarnos tu experiencia y te esperamos. Eso. Bueno, y ahora nos vamos a hacer un viaje, una experiencia musical. Una experiencia musical de la mano de Enrique de Alba. Buenas noches, Enrique. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por acompañarnos. ¿Se puede decir que eres un estudioso, un investigador, un curioso de los lenguajes musicales? Defínete. Bueno, es difícil, pero vamos, soy un curioso, soy un investigador, soy una persona que le interesa muchísimo todo el tema de la música en todos los ámbitos, en todos los lenguajes, y forma parte de un gran porcentaje de mi tiempo en mi vida ahora mismo. Algunas de tus conferencias audición llevan por título nombres tan sugerentes como Viajes a través de la voz o Músicas de la ruta de la seda. ¿Por qué estos nombres tan sugerentes? ¿Qué quiere decir esto? Pues es muy interesante. Por ejemplo, Músicas de la ruta de la seda, se trataría de hacer un viaje musical por parte de diferentes países por donde pasaba la ruta, una ruta que comenzaba en Chang'an, la antigua capital china, actual Xi'an, y llegaba hasta Roma. A través de esa ruta, los viajeros transmitieron lenguajes, filosofías, religiones y, por supuesto, músicas. Mi intención era hacer un periplo musical tratando de conocer sus culturas a través de sus músicas, comenzando desde Chang'an, como te comentaba, que es punto y final también de la ruta, aunque en el siglo XIX y anteriormente los viajeros lo conocían como la ruta de las caravanas, porque no solo se comerciaba con seda, aunque tal vez fuera el producto más valioso y principal, sino también con armas, caballos, tejidos, papel, etcétera. Etcétera. Sí. ¿Qué te ha motivado a ti a hacer estos estudios? Pues me ha motivado la inquietud, la curiosidad, una gran curiosidad, que comenzó cuando yo era adolescente y cuando empecé a trabajar con los primeros dineros, pues me gasté prácticamente casi todo en discos, en libros y en instrumentos. Y empiezas escuchando música pop, que es lo que puedes escuchar, no tenía aparato de tocadiscos, entonces escuchas la radio y entonces a partir de ahí te informas. Una vez dado ese paso, pues te empiezas a comprar discos, ¿no? Y entonces, cuando yo era un adolescente, tuve la gran fortuna de que en mi época había grandes músicos, grandes grupos, desde Jimi Hendrix a Cream, a Spencer Davis Group, Beatles, los Rolling, en fin, una pléyade de grupos extraordinarios. Y claro, coges un álbum, por ejemplo, de los Cream y ves en el doble álbum, el Wheels of Fire, que está grabado en directo en el Fillmore de San Francisco. Tocan un tema que se llama Spoonful, que significa cucharada, y ves el compositor del disco, del tema, W. Dixon, y te preguntas quién es ese hombre. Y luego averiguas que W. Dixon es Willie Dixon, un contrabajista y cantante de blues. Y entonces saltas al blues. Es decir, del pop o de lo que se ofrecía entonces, saltas al blues y se te abre una ventana muy grande. En el año 69 se publicó un álbum de Jethro Tull que se titulaba Stand Up. Y ahí este Ian Anderson, el flautista, toca un tema titulado Serenata para un cuco. Y ves en los autores que pone R. Kirk. ¿Y quién es R. Kirk? Roland Kirk, un flautista ciego de jazz. Saltas al jazz. Entonces se te van abriendo ventanas si tienes interés y curiosidad, evidentemente. Y te puedo ya contar para finalizar que cuando compré el álbum de Blood, Sweat and Tears, Sangre, Sudor y Lágrimas en castellano, tocan un tema, las tres guinopedias, de E. Satie. ¿Y quién es Eric Satie? Pues un compositor francés de música. Y entonces saltas a la música clásica y se te abre otra ventana. Posteriormente ya pasas a la música de otras culturas. Es decir, te cuento en mi caso particular, ¿no?, cómo he dado pasos y etapas hacia estas músicas, como la Ruta de la Seda o Viajes a través de la voz, que me ocupo exclusivamente de la voz humana como instrumento musical, sin apenas medios instrumentales, o algunos instrumentos poco conocidos de ámbito de otras culturas que se desconocen desgraciadamente y han desaparecido. Pues si te parece bien, Enrique, qué mejor que comencemos un recorrido y que tú nos lleves por este recorrido, perfecto, por esta experiencia. Muy bien, vamos a empezar con un tema de la República Centroafricana. Y os he de comentar una cosa interesante de este tema. Muchas lenguas africanas se llaman clic, porque tienen eso, ese sonido al hablar, ese sonido onomatopéyico. Tienen tres niveles de tono, bajo, medio y alto, y en algunas lenguas, como la de los bosquimanos o tentotes, pigmeos, y en concreto lo que vamos a escuchar es una etnia llamada Ndodka de la República Centroafricana. Vamos a escuchar al músico decir al principio Eche grande aloto, que quiere decir hace buen tiempo hoy, lloverá mañana. Y él lo transmite al instrumento, que es un lingasio, que es un xilofón de madera grande, que se hace un agujero en el suelo y se colocan cuatro tablas de madera grandes y se golpea con unas mazas. Él va a transcribir su frase musical al instrumento. Es decir, si os acordáis de las películas de Tarzán, existían unos mensajes en tambor perfectamente conocidos por todos. Esto es más sofisticado, es transponer una frase de una lengua que se utiliza allí a un instrumento. Y entonces se va a producir un diálogo entre dos instrumentos, el lingasio, que es este xilofón de madera, y el kalanga, que es un xilofón que debajo lleva unos resonadores de cuernos, de cebú, de vaca, de cabra, y tiene un sonido más metálico. Entonces, cuando quieras, os lo escuchamos. Venga. Bien, se ha establecido una conversación y lo que dice el musicólogo que grabó esto en 1962 es que le está diciendo el uno al otro, dirigiéndose a los jóvenes, que bailen ahora antes de que se casen. Esto todo en los instrumentos. A continuación vamos a irnos a Burundi. Hay un concepto erróneo para los occidentales porque piensan que son los autores de la polifonía, nada más lejos de la realidad. La polifonía, es decir, varias voces a la vez, ya existía en África, entre los pigmeos, entre estas dos muchachas de la etnia de Burundi, que nos hacen un saludo. En su lengua, este saludo se pronuncia akaceje, no sé si se pronunciará así, esto es en Kirundi, se llama akaceje y es una polifonía a dos voces de dos muchachas adolescentes, haciendo dos voces, una de garganta y otra de estómago. Okay. Bien, después de este extraordinario saludo de estas dos muchachas adolescentes, continuamos en Burundi en nuestro periplo musical y vamos a escuchar un canto con una cítara llamada Inanga. La cítara, que es una denominación occidental de estos instrumentos, quiere decir que las cuerdas del instrumento corren paralela a la caja de resonancia, para entendernos. Diferente a los laúdes, que es otro sistema de afinación. La cítara Inanga es una cítara de 8 cuerdas hechas de tendones de buey, tendidas sobre una cubeta de madera de palisandro. Este hombre utiliza una voz murmurada, susurrada, forzando mucho la garganta. Es un canto que me da la impresión de que prácticamente habrá desaparecido, de tipo épico, moralizante, humorístico, y que en este caso lo que vamos a escuchar es un canto de alabanza a un benefactor por algún favor que le ha hecho. Puede ser un vecino, puede ser una autoridad, puede ser un médico o un hechicero que le haya curado a alguna persona. Entonces, me gustaría que prestáramos atención a la tesitura del instrumento, muy seca, son tendones de buey, son 8, y nos puede dar la sensación de que estamos escuchando 2 contrabajos a la vez. Nambara awambaye nganiwe ngumbuye andakumbuye rubinga atwagendanye zitagenzanya ayitwa balaluhiga numugenzi nifuza ndamukonde menzi yose ya Kira sabirenza urwami mbango kira senda simba no mwibutsa nawe ingene ivugira uwambaye nga uwambaye nga niwe ngomboye nakumbuye murumu nanje niba yateretse imbizi yananiye ngo abandi bahungu ndamuzi ni filipo Ani Filipo Buzia Nzomu ya kazi nzomu ewa Akira ya tukwaliwe Akira ya tukwali ukuru Kira semana wa mama tugenda na Kande mbele tugenda na tutagenza nya Kira tukigire wa chuluguru Yali yali ya Yali yali ya Bien, después de esta extraordinaria demostración de voz forzada de un instrumento dificilísimo de tocar, porque las cuerdas aguantan mucha presión, mucho peso, vamos a escuchar algo sorprendente y desgraciadamente desaparecido, porque ya cuando se grabó esto en 1967, la persona que hizo esta misión antropológica decía que prácticamente había desaparecido. Me refiero a los ubuuja, que quiere decir en kirundi soplar. Vamos a oír dos ancianas, primero una y después otra, realizar estos soplos ubuuja que solamente se realizaban durante los velatorios. Se desconoce el sentido que podía tener, por lo menos no se explica en el álbum que yo tengo por qué hacían estos cantos. Es una técnica que utilizan las manos como cavidad de resonancia y los labios a forma de lengüeta de un instrumento de viento. Vamos a escuchar primero una anciana hacer una parte instrumental y luego una vocal. Y a continuación otra anciana lo va a hacer de otra forma diferente, con otra técnica. Esto se llama ubuuja. Dos temas. Tres y cuatro. Y dentro de este recorrido musical vamos a saltar del continente africano a Asia Menor, que es como se llamaba en la antigüedad Turquía. Este territorio fue desde tiempos remotos un lugar de desarrollo y difusión de los laúdes de mástil largo. De hecho, se han encontrado en Catalhoyuk, en una ciudad del Imperio Hitita, en Anatolia Central, relieves de laúdes de mástil largo. Es decir, desde los tiempos más antiguos, estos instrumentos se han desarrollado en esta parte del mundo. Y Asia Menor fue un nexo de unión entre las culturas de Asia Central y Europa. Todos los instrumentos de cuerda que aparecen en los cuadros de los pintores del Renacimiento italiano, por ejemplo, de Víctor Carpaccio, de Crivelli, de Tiziano, de muchos, aparecen instrumentos de cuerda que son desarrollos de estos instrumentos, como el que vamos a escuchar ahora, que es la tambura, un instrumento de cuerda que dio lugar al colazione italiano, a la mandola, a la pandura. Son instrumentos que, como la tiorba, todavía se utilizan en conciertos en la actualidad. Todos estos instrumentos provienen a través de la ruta de la seda, de los viajeros que los trajeron desde Asia Central primero a Turquía y después pasó hacia el Mediterráneo, hacia Roma. Vamos a escuchar una danza llamada Gut Gut Bogazi, interpretada en un instrumento de los más pequeños de esta familia de cuerdas. Se llama Yura Baglama en turco y es un instrumento que lo trajeron pueblos nómadas que viajaban de la Transoxania, es decir, de la parte más oriental hacia la Turquía actual. Es un instrumento que solamente se toca con una mano, con la mano izquierda, porque al ser pueblos nómadas iban cabalgando y con la derecha cogían las riendas, naturalmente. En su origen, vamos a oír el comienzo de la interpretación, solamente con la mano izquierda golpeando en las cuerdas. Y Taliz Özkan es el intérprete extraordinario de esta pieza, investigador, ha recogido miles de canciones desde las costas del Mar Negro hacia las fronteras más orientales de Turquía. Gut Gut Bogazi. Bien, después de escuchar esta extraordinaria composición e interpretación de Taliz Özkan, este investigador, intérprete y compositor turco, vamos a acabar nuestro periplo musical esta noche en la India. Y vamos a escuchar una pieza compuesta por una mujer extraordinaria llamada R.A. Ramamani, que es la directora del Colegio Karnataka de Percusión de la India, de este estado. Ella va a hablarnos, va a tener una conversación con sus tres músicos, y ellos van a utilizar las sílabas mnemotécnicas llamadas bol en la música hindú, que sirve para memorizar patrones rítmicos. Me gustaría aclarar una cosa. Todas estas músicas que hemos oído hoy son músicas de tradición oral, a diferencia de la música occidental, que es de tradición escrita, por lo menos desde el siglo XIII. Entonces, es importante esto porque no existen anotaciones. Se transmite la música de maestro a discípulo, de padre a hijo o de padre o madre a hija. Entonces, es una transmisión oral a través de generaciones, no existen partituras. Y eso es importante porque influye en el desarrollo de la música. Lo que vamos a escuchar a continuación es una conversación entre tres músicos que, utilizando las sílabas mnemotécnicas bol, inician un diálogo, o mejor dicho, un triálogo, porque son tres. Vamos a escuchar primero un músico que hará un patrón rítmico, al cual se le unirá otro músico que hará un patrón rítmico diferente, y otro tercer músico que dialogará con ellos dos haciendo otro patrón rítmico totalmente diferente, dando lugar a una complejidad polifónica extraordinaria. Tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak t En fin, no tengo palabras. Me dejan sin aliento estos tres músicos. La cuestión es que el origen de la música hindú, de la antigua música hindú, se remonta a los Vedas, a estos libros. Veda en sánscrito significa sabiduría, y los cantos de los sacerdotes brahmanes, estos individuos que realizaban estos cantos recogidos en el Rig Veda, en el Sama Veda, en el Yajur Veda y en la Atharva Veda, que forman estos libros donde tienen las leyendas, las historias de las correrías de los arios que en el segundo milenio antes de Cristo invadieron este territorio. Todas estas hazañas, todos estos hechos están contenidos en estos cuatro libros. Cuando el sacerdote brahmán recita el himno o mantra, como queráis, tiene que entonar perfectamente la gramática del sánscrito, porque en ello estribaba la continuación del mundo. Por lo tanto, las sílabas tienen que pronunciarse correctamente, según ellos. Entonces, espero que os haya gustado, porque francamente... Bueno, Ricky, habrás visto que no he abierto la boca, no he dicho palabra. O sea, estoy aquí alucinada completamente. Te has quedado como yo, sin aliento. Sí, he de decirte que el segundo tema de Burundi, el de la cítara de los tendones, me ha dado un poco de miedo, He tenido una sensación, ¿no?, un poco de miedo. De eso se trata. Sí, y las muchachas que hacían las voces, una con el estómago y la otra, sin embargo, me transmitían como tranquilidad, ¿no? Claro, es que es un saludo. Pero el otro va de un miedo. De eso se trata, de herir nuestra sensibilidad, pero en el buen sentido, ¿no? Que estamos un poquito abotargados, claro, en mi opinión. Sí. Y estos de la India me han encantado. Me han encantado. Esto es simplemente una pequeñísima muestra de estas músicas que desgraciadamente no se conocen, no se tiene difusión y se tiene una visión muy deformada de las músicas de otras culturas, con un prejuicio etnocéntrico, en mi opinión, muy desagradable, ¿no? Siempre nos acercamos a músicas de otras culturas con una prepotencia y con una soberbia a los occidentales absolutamente impresentables, ¿no? En el mejor de los casos nos reímos de ellos y en el peor de los casos los ridiculizamos, lo cual dice mucho de este tipo de personas que no saben ni tratan de entender otras culturas diferentes a la suya, con lo que tenemos que aprender. Pues Enrique, como este programa se llama Abrazando Culturas y nosotros sí queremos conocer, sí queremos entender, sí queremos ilustrarnos, sí queremos converger con el mundo, queremos invitarte a que una vez al mes vengas aquí y hagamos un recorrido de media hora, si te parece bien, lo que tú estimes muy oportuno, bien, para que conozcamos estas músicas, para que las difundamos y para que nos cuentes estas maravillosas historias que están detrás de que parece mentira. Efectivamente. Que parece mentira, parece que haya mentira. Estas historias detrás de una voz o de alguien que toca un instrumento con solo la mano izquierda porque con la derecha está conduciendo. Claro. Es que increíble. Es muy interesante. Todas estas músicas, todas estas culturas que se desconocen, que tenemos una idea, en mi opinión, preconcebida de ellas, hay que quitarse la venda de los ojos y acercarse con humildad y aprender mucho, que tenemos que aprender y acercarnos a este tipo de manifestaciones, porque no solamente para ellos es un arte en el sentido occidental, sino que forma parte de los acontecimientos más importantes de su vida. Tiene un sentido, vamos a decir, funcional. Existe música para los nacimientos, para los funerales, para descascarillar el arroz, para la siembra de las palmeras, aunque todas estas músicas, desgraciadamente, habrán desaparecido en algunos casos. Recuerdo que, por ejemplo, aquí en España se cantaban los cantes de trilla. Como ya nadie trilla ni sabe lo que es eso, pues los cantes han desaparecido. Ni las mujeres tampoco duermen a los niños cantándoles nanas ya. Por tanto, las nanas también han desaparecido. Efectivamente. Al desaparecer la función, desaparece el canto. Claro. Entonces, que sí. Es triste, pero evidentemente la realidad es esa. Pues Enrique, aquí tienes la casa una vez al mes para que vengas y hagamos un recorrido. Pero no te vayas porque te quiero preguntar otra cosita. Danos tu punto de vista sobre la abolición de las culturas originarias y el colonialismo. Uy, es un tema extensísimo. ¿Qué te voy sé a breve, decir? Sé breve, porque seguro que tienes ese a bote pronto. Bueno, no sé. Uno de los continentes, por ejemplo, que más ha sufrido el colonialismo occidental ha sido África. 3 siglos de tráfico de esclavos, obligados a participar en la Primera y Segunda Guerra Mundial, incluso en la Guerra Fría como carne de cañón, es especialmente doloroso. Más de 20 millones de personas se cree que fueron transferidas como esclavos, y eso ha privado al continente de una, evidentemente lo ha roto por la mitad. A eso se añade que después del colonialismo, la clase media africana o la burguesía adoptó los modelos de sus amos de la metrópoli, con lo cual se ha desvirtuado la música suya, ¿no? Y en mi opinión, evidentemente, después de la dominación económica viene la dominación cultural, que es lo que está sucediendo no solamente en África, también sucede en el mundo árabe, también sucede en China, también sucede en la India. Es decir, el colonialismo occidental ha proliferado por todos estos territorios y de alguna manera ha perturbado, pero no de ahora, de hace ya más de 100 o 200 años ha sucedido esto, ¿no? Lo que pasa es que ahora es mucho más acelerado los procesos culturales y evidentemente eso ha hecho que desaparezcan cantidad de cantos, como yo comentaba en Viajes a través de la voz, que han desaparecido. Por eso yo al comienzo del documental lo titulaba Músicas condenadas, porque desaparecen como cuando la nieve se derrita bajo el sol, ¿no? En un tiempo prácticamente te encuentras que ha desaparecido. La semana pasada diste una conferencia en el National Geographic de Madrid. Nosotros te conocimos en Persépolis. ¿Tienes previstas más conferencias? Pues sí, mira, tengo prevista el día 19 de noviembre en Persépolis, Músicas de África, desiertos, sabanas y junglas. Ya habéis oído algo de lo que yo voy a tratar en estas músicas africanas, porque voy a hacer un recorrido, pero voy a empezar con los desiertos. Comenzaremos en el Tassili Nager, en Argelia. Tassili Nager es una palabra en lengua tuareg que significa meseta por donde pasan los ríos. Y a partir de las pinturas rupestres que hay ahí, donde aparecen incluso instrumentos de música, podemos leer como si fuera un libro de fotos cómo era la vida de esas culturas, de esos pueblos, que a partir de la desecación del Sáhara emigraron hacia diferentes partes, hacia Egipto, hacia Marruecos, hacia el África interior. Muy bien, Enrique, 19 de noviembre, ¿dónde y hora? Persépolis, calle Santa María 20, a las 20 horas. Muy bien, pues ahí queda eso, pues no lo perdáis, es fantástico. Aquí en directo hemos vivido una experiencia inolvidable para mí. Muchas gracias. Y te espero una vez al mes, Enrique, porque nos ha encantado. Vale, eso está hecho. Muchas gracias. Todo sea por la música. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. A vosotros. Bueno, ya tenemos que terminar nuestro programa de hoy, pero vamos a terminar con una noticia que a nosotros nos parece positiva, aunque parezca un poco de la prehistoria. Con el objetivo de que la ablación femenina desaparezca de Kenia, el Parlamento aprobó el pasado 7 de septiembre una ley que por primera vez la prohíbe expresamente. La norma entrará en vigor en cuanto la firme el presidente Mwai Kibaki, y a partir de entonces cualquier persona encontrada culpable de realizar la ablación en Kenia podrá ser condenada a un máximo de 7 años de cárcel y a una multa de hasta 500.000 chelines, unos 3.650 euros. Si la chica muere como consecuencia de la intervención, entonces la pena ascenderá a cadena perpetua. Como digo, es una noticia en algún punto positiva, aunque es triste que tenga que ser así, ¿no? El acabar con este tipo de cosas. Si queréis seguir la actualidad saharaui, podéis seguirla en un blog que hemos encontrado muy interesante, que es territoriosocupadosminutoaminuto.blogspot.com. Y si te has perdido algún programa de Agora Sol, no nos has podido escuchar, sabes que nos puedes encontrar en tomalaplaza.net, en la consulta de archivos, y también en www.evox.com, en el canal Agora Sol Radio. Y nada más, no olvidéis, vamos a acabar con una frase muy bonita de Mahatma Gandhi, a propósito de las fronteras, que dice que Dios no ha creado fronteras. Mi objetivo es la amistad con el mundo entero. Os dejamos imaginando un mundo que os guste y os esperamos el próximo miércoles, como siempre, de 7:30, si podemos, a 9:00 p.m. en Abrazando Culturas. Y, por supuesto, un beso muy grande y un achuchón a nuestro querido piloto Richie, que nos acompaña, nos aguanta, nos entiende y comparte con nosotros este programa que le encanta, que lo sabemos. Os dejamos con Imagine. Hasta el miércoles. Brotherhood.